vestido voy a quitar un sombrero. Personaje muy querido, personaje de respeto. Es Panchito, servicial, hombre completo. Cariñoso con las damas, buen amigo por supuesto. Deportivo trae consigo un talento para la cancha. Su destino ya era otro, rolarse en la musiqueada. Siempre cumple los caprichos de su buen amigo Poncho. Trae escuela de la vida del barrio, trae enseñanza. Yo no me le rajo un gallo, así la cuenta Francisco. Respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos. Buen amigo, por eso es que soy un hombre conocido. Al equipo no le fallo, me siento comprometido. Y nomás con todo respeto, señores. Y al mangale, compa Pancho. ¡Ay, ay! Soy un mandadero, pero aprecio mi trabajo. Al fantasma y su plebada sabe que estoy al chingazo. Mi respeto, señorona, y va un abrazo. No presumo que las puedo, pero sé que no me rajo. Si me ven fumando un callo, nomás es para relajarme. No me llevo con cualquiera, no me gusta rebajarme. Pa'l viejo ni para mi señora madre, que me trajeron al mundo y no tengo cómo pagarle. Nunca me verán portando un estilo presumido. Al contrario, soy cortés tal como lo es mi apelativo. De mi tata chino soy el consentido. Ahí nos vemos a la vuelta, chavalones, me despido.